En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Bienvenidos al archivo de Onda Cero, un día más. Nos espera una nueva conversación sobre radio con un oyente impenitente de este medio. Si a usted le gusta este mundillo de la radio, de las ondas, seguro que le ha leído alguna vez, seguro. Su nombre es Paco Vera, también se hace llamar Pac-Man, pero el blog es conocido por Radio Chips. Vamos a conocer a Radio Chips. Ya verán si tiene radio en su cabeza este muchacho. Qué placer poder escucharte, Paco Vera, porque llevo años y años leyéndote, al igual que seguro muchos de nuestros oyentes, pero sin escuchar tu voz, por fin te pongo voz. Buenos días, Paco Vera. Buenos días, ¿qué tal? Paco Vera, Radio Chips. Sí, se hace raro, sí. El nombre del blog por el que eres más conocido. También te haces llamar Pac-Man, ¿no? Que esto es una otra, sí, otra nomenclatura. Al final la gente pone el nombre de, me pone el nombre del blog y cosas de estas, que me sale un poco mal, pero bueno, al final pues uno se ha acostumbrado. Radio Chips, el blog de radio conocido por todos los amantes de esta cosa nuestra, escrito por un oyente de radio, vamos, de toda la vida, ¿no? Desde chiquitín. Sí. Digamos que en este programa yo soy el infiltrado. Bueno, claro, porque tu profesión está al otro lado. Tu profesión no tiene nada que ver con la radio. Eres doctor en química por la Universidad de Zaragoza, si no me equivoco. Sí, que no tiene nada que ver con la radio, claro. Pero te hizo escuchar mucha radio. Sí, porque en un laboratorio, vamos, tienes la radio puesta todo el día. O sea, que es que, bueno, haces escuchar la radio a la gente también. Y la gente te hace escuchar cosas también que a lo mejor no quieres. Antes de amar la radio, ¿es verdad que empezaste odiándola un poquito? Sí. Porque de crío, cuando mi padre ponía la radio, pues está haciendo caso a la radio y no a mí. Y yo quiero que me hagan caso a mí. Entonces, poner la radio era como que desenchufaba de la realidad y eso me sabía muy malo. Así que sí, le tenía bastante manía a la radio. Hasta que una noche de no poder dormir, pues dije, ah, pero es que esto está bien. ¿Y cuándo empezaste a grabar? ¿A grabar tinticas? Pues cuando tenía, no sé si 15, 16 años, pues a lo mejor quería escuchar algo de la radio y claro, no existía el podcast. Así que me bajaba a la calle, quedábamos por ejemplo a las 6 para bajar con la bicicleta y cómo escuchar lo que justo echaban a las 6. Pues lo voy a grabar y así me lo escucho luego. Y así comencé a grabar. Luego me daba un poco de pena. Ah, pero es que esto estaba muy divertido. ¿Cómo lo voy a perder? Pues entonces, nada. Lo dejo grabado. Ya cogeré otra cinta. Y así empecé a acumular. ¿Cuántas tienes por casa o en tu cuarto? 1000 y pico. Ros. Sí. Además, indexadas perfectamente con su ficha. ¿Alguna foto me has pasado alguna vez? Sí. Claro, porque alguna vez he ido buscando cosas o lo que sea y entonces digo, ah, pues voy a apuntarme lo que tengo en cada una. Y al final, pues sí, termino sabiendo qué es lo que tengo en cada una. Termino sabiendo que cuando voy a buscar algo de un tema, pues digo, voy a ver quién dijo no sé qué. Y entonces voy y lo busco y lo encuentro. ¿Y eso es lo que te llevó a crear el blog? Decir, voy a compartir esto con la gente. No. Realmente era porque me aburría. Me fui a hacer una estancia a Alemania. Y claro, al principio cuando llegas a un sitio nuevo, pues obviamente no conoces a nadie y dices, bueno, algo tengo que hacer para entretenerme. Y no voy a hablar de radio con nadie, claro. Aquí estoy perdido, en la nada, en un pueblo. No tengo nadie con quien hablar. Digo, pues voy a abrirme un blog porque así la gente comenta. Claro, estamos hablando de 2009, que no es lo de ahora. Tampoco ibas a estar con el móvil porque tampoco tenías datos ni tenías nada. Entonces digo, bueno, voy a abrir un blog y subiré cosas que tengo por ahí grabadas. Y fue un pasatiempo. Dije, buah, subiré una cosa cada 3 o 4 días para ver si alguien dice algo, no sé qué. Y al final pues dije, pues si pongo algo todos los días, la verdad es que la gente tiene participa bastante. Así que sí, y aquello continuó a pesar de que ya me volví a España, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decidiste llamarlo así, Radio Chips? ¿Chips? Pues porque era como patatas de radio. La verdad es que no sabía muy bien qué nombre ponerle. Sabía que tenía que ser un nombre que no estuviera por ningún lado Y que fuera solamente una palabra, para que fuera corto, ya está. Y entonces fue lo único que se me ocurrió. Ya, pues al final fíjate que conocido se ha hecho y efectivamente la participación que suscita el blog, porque a cada entrada yo creo que tienes ya unos habituales, ¿no? Como tu parroquia de... Sí, da un poco de pena porque a veces los habituales van cambiando, vale, y entonces te quedas pensando, aquel habitual que participaba ya no lee, luego a lo mejor te escriben y te dices, sí, lo que pasa es que pues no quiero participar o... Pero bueno, luego sí que te das cuenta cuando te escriben de que hay más gente de lo que tú ves que comentan. ¿Tú puedes ver tu audiencia de gente que te lee? Sí, más o menos sí. ¿Y por dónde ronda el dato? 3.000 o así, solamente. Bueno, no está nada mal, ojo, quiero decir, además luego en redes sociales también tienes tu... Sí, bueno, para ser un blog, quiero decir que ahora no se estira los blogs, la gente no los consulta, todo el mundo me dice, pues tendría más repercusión si fuera algo pues en Instagram o en no sé qué o no sé cuántas, digo, pero es que ahora la gracia está en de que sea una cosa vintage, o sea, ahora me gusta que quede como antiguo, no sé, me gusta la apariencia de, no sé, de que lo importante es lo que escribo. Y ya está. Pero yo creo que eres uno de los primeros que empieza a hablar con regularidad de radio en internet. Ahora hay mucha más gente que tiene páginas web, tipo Gorka Zumeta, ¿no? No sé cuánto tiempo lleva Gorka, habría que verlo, pero yo creo que estáis ahí de los primeros. Sí, creo que un tiempo después que el mío, sí. Al principio sí que había gente que escribía, pero luego la verdad es que se escribe muy poco de casi nada, porque ya te digo que los blogs están un poco en desaparición. Alguna vez incluso Blogger parece que va a desaparecer o que tiene problemas, y entonces dices, bueno, somos un poco esclavos de la tecnología ajena. Oye, Paco, ¿y por qué nos gusta tanto escuchar la radio de antes? ¿Es porque explica de alguna manera la historia de España o porque nos explica también cómo éramos nosotros cuando escuchábamos esta radio? A mí me alucina porque descubres cosas de la historia, no solamente de España, sino de la historia propia, de cómo hemos cambiado, que es una cosa increíble. O sea, tú escuchas cosas antiguas de, pues no sé, del año 97, 98. Fíjate, ayer estuve hablando con un amigo de que había escuchado una grabación en la que, claro, por primera vez los móviles se metían en clase. Y entonces, en la ventana, Gemma Nierga llamaba a una chavala que estaba en clase. ¡Ostras! ¡Claro! Y porque los móviles todavía no habían hecho aparición. Y de repente que llamaran a alguien que estaba en clase, pues es una cosa increíble. El móvil en clase, ¿se podrán llevar los móviles? Entonces, son cosas que son antiguas, tampoco tan antiguas, pero que dan cuenta de todo lo que hemos cambiado y de cómo ha ido evolucionando todo. No solamente nosotros, sino también la radio en sí misma. Es como un barómetro de la sociedad de cada momento, ¿no? Sí, y lo que más me gusta es que no es como cuando te hacen un reportaje o te dicen, éramos así, hacíamos esto, sino que te das cuenta de cómo hemos cambiado en las cosas pequeñas. O sea, en esas pequeñas cosas de cuando dan un número de teléfono con o sin prefijo, o cuando, bueno, pues este tipo de cosas en las que no caes porque no te parecen importantes, pero que luego dices, pero ¿cómo es posible que hayamos pasado todo este tiempo y no nos hayamos dado cuenta de todo lo que ha cambiado sin percibirlo? Sin embargo, no hay demasiada cultura de la documentación y conservación de archivos sonoros. Somos muy pocos frikis los que nos manejamos aún con estas cosas, ¿no? Y me sabe casi malo porque hay, sobre todo la gente que lleva mucho tiempo en la radio, le preguntas por alguna grabación suya antigua o... Y no, es como que hay cierto desprecio. Y luego las propias empresas no han sido conscientes de todo el patrimonio que estaban dejando de acumular, dejando pasar pues un montón de grabaciones y de momentos antiguos. Solamente han conservado en algunos casos algunos trozos, pero... Y luego, por ejemplo, hay algunas radios cuyos propietarios han ido cambiando de... Digamos que estas empresas han ido cambiando de manos y entonces toda la fonoteca antigua es como que no importaba. Y eso, pues claro, da un poco de pena. Estamos hablando con Paco Vera, autor del blog Radio Chips, un blog conocidísimo por mucha gente aficionada a la radio, donde, en fin, él comparte infinidad de grabaciones que lleva acumulando a lo largo del tiempo, pues para demostrar que en la radio, así lo dices tú, creo, ha pasado casi de todo, o lo ha contado casi todo, ¿no? Sí, casi todo. Tú has dicho que escribes sobre radio para incitar a la gente a escucharla. ¿Sigue mereciendo la pena escuchar la radio en plena ebullición de audiovisual? ¿Qué nos puede aportar escuchar solo sonido? La verdad es que es un poco lo de siempre. O sea, la gracia de la radio siempre, la típica pregunta que me hacen, ¿el futuro de la radio? Pues es que al final, como es algo tan simple como es escuchar y ya está, y que te permite hacer cualquier otra cosa, ahora está muy de moda lo de las pantallas y todo eso, pero claro, en cuanto te ponen una pantalla delante, ya no estás haciendo caso al resto de cosas. No puedes hacer, pues, lo que yo que sé, si estás pintando, si estás escribiendo, si estás estudiando, porque yo la de horas que he echado estudiando con la radio puesta, pero si estás viendo lo que sea en una pantalla, pues no puedes hacerlo. O sea que la simplicidad de poder estar escuchando algo mientras haces otra cosa, pues es que es lo que lo hace imbatible. ¿Te ha sorprendido algún programa de radio recientemente como te sorprendían antes en los 90? ¿O estamos ya francamente haciendo todos lo mismo? Chan, chan, chan. A ver. A ver cómo lo digo. Adelante. La gente se ha instaurado en lo cómodo. Sí, es la naturaleza humana al final, ¿eh? Sí, lo que pasa que me da un poco de pena, porque claro, siempre me dicen, no, es que cualquier cosa pasada fue mejor, porque no sé qué, porque no sé cuántas. Dices, vale, esto me serviría si no fuera porque tengo a mano un montón de grabaciones, que busco grabaciones un montón para el blog, y es que las cosas pasadas me sorprenden 50 veces más que las cosas actuales, que es que son un poco sota, caballo y rey. Y la verdad es que me da un poco de pena que se haya, ¿cómo decir? Se haya hecho la radio tan dependiente del periodismo. Ajá. Esto me parece un gran problema para la radio. Sí, porque esto ocurre desde que se permite ya a las radios, no solo a Radio Nacional, comenzar a informar, porque antes sí que era una radio más de entretenimiento. Y desde entonces, es verdad que a mí esto me lo decía Juan Herrera, dice, desde que llegaron los periodistas a la radio se hace con los locutores sentados. Juan me decía, yo hacía mis mornings, mi Jack el Despertador lo hacía de pie, y nos tirábamos ahí grabando y haciendo unos circos tremendos, y sí, la radio se volvió, pues, en ese sentido más homogénea, ¿no? Pero es que fíjate, es que antes era un espectáculo, es que antes la radio tenía público. Escuchas grabaciones del Larguero de hace mil años, y es que había gente en el estudio, y en el suelo, de la noche. En el suelo tirada, hombre, porque no había más tiras. He escuchado grabaciones de Goma Espuma, de No Somos Nadie. Estaba todo el mundo en el estudio, o sea, lleno, completamente lleno. ¿Ahora qué? Estamos... Entonces, sí. Claro, es una cosa que tú te pones para escuchar, para informarte, porque te parece interesante, pero el concepto de radio como gran entretenimiento, ¿qué ha pasado con eso? Uh-huh. Y entonces me da un poco de pena. Y estamos demasiado pendientes de Internet, es decir, ahora sí, estamos muy volcados con las redes sociales, con sacar clips, ahora se puede ver por fin el rostro al locutor, a la locutora, al entrevistado. Si ha ocurrido algo, por ejemplo, si hubiera ocurrido lo del zapatazo de Norma Duval a Jimmy Jiménez Arnau, eso estaría ahora publicado en Instagram, ¿no? Y sería quizá un momento viral. Y estamos... Pero fíjate, también es viral, o sea, quiero decir, aquello, todo el mundo, todos tenemos en la cabeza ese momento, porque había mucha gente y alguien le pegó la foto. No hacía falta que hubiera una cámara. Yo creo que el problema no está tanto en poner la cámara, que sí que me parece un problema, sino en estar pendientes del qué dirán. Todo el rato siempre se dice, no, es que a mí me da igual, no sé qué, estamos escrutados completamente. Y no es cierto, o sea, realmente yo creo que la gente está demasiado obsesionada por el qué dirán, en no quedar mal, en qué voy a decir, porque luego voy a ser censurado en redes, porque van a decir que he dicho esto, que he dicho lo otro, cuando antes, antiguamente, la gente decía lo primero que le pasaba por la cabeza y como aquello se olvidaba o pasaba desapercibido, pues bueno, o por lo menos su difusión no era tan fácil como ahora, pues bueno, pues decían un poco lo que les daba la gana y podían decir incluso burradas, sí. Cosa que ahora no se puede hacer. Era una radio efímera. Efímera en el sentido de que no podías, fíjate, recuperar el archivo, vamos. Sí, pero yo creo que tenemos todos en la cabeza un montón de programas antiguos, mucho más ahora, que los programas de los últimos 10 años, uh-huh, de los cuales tenemos toda la fonoteca en muchos casos, pero de los que rara vez recordamos un determinado momento. Oye, ¿y la radio musical? ¿Dónde la encajamos ahora en la era del Spotify, de este acceso tan total a la música? la encajamos en un cofre, en un sarcófago. Porque, ¿qué ha pasado con la radio musical? Pues que la han dejado morir. Realmente, tú escuchas radio musical antigua y siempre había un locutor, siempre alguien te daba los buenos días, cualquier chorrada, porque te tenían que pisar las canciones, porque claro, aquí la gracia está en que antes te tenían que pisar las canciones por obligación y ahora te las dejan sonar enteras, no sea que te las quieras grabar, pues no pasa nada. Antiguamente, digamos que siempre había una persona al otro lado y ahora no hay nadie. Uh-huh. Antiguamente, para poder escuchar música, lo último, pues te tenías que comprar los discos, ahora no es necesario. Y hacían programas nocturnos. Ahora la radio musical nocturna es la absoluta nada. Si tú miras las audiencias, a partir de las 8 o las 9 de la noche, la radio musical hasta las 6 de la mañana no existe, apenas. O sea, es que no la han dejado morir. Es una pena. Se piensan que, no sé, que la gente que quiere escuchar una radio musical solamente quiere escuchar una música, una canción detrás de otra. En fin, no sé. Yo creo que se han confundido. Yo creo que se piensan que Spotify estaba compitiendo con la radio musical y yo creo que no es verdad. Lo que está es Spotify con lo que está compitiendo es con las cintas que nos hacíamos, con los CDs que nos hacíamos, con los recopilatorios. Ahora nadie se graba CDs, nadie se graba cintas, nadie le dice, oye, porque ya tienes o YouTube o ya tienes Spotify. Pero se han pensado que eso era la competencia de la radio musical, y no. Total, que paradójicamente lo que le falta a la radio musical es más radio hablada. Sí, claro. O sea, más... Claro, porque quien escucha la radio musical quiere, además de escuchar la música del momento o no del momento, quiere escuchar compañía, que hay alguien al otro lado. Uh-huh. Y saber que si algo pasa, pues bueno, le están acompañando. Pero no, si no, ¿qué más te da? ¿Qué más te da escuchar Spotify que una lista de YouTube, que una lista de un domingo por la tarde de una cadena musical en la que no hay absolutamente nadie? ¿Y la radio local, Paco, ha perdido creatividad, espontaneidad? Por ejemplo, ahí tenías a un Pablo Motos haciendo un Protagonistas Valencia súper transgresor, con secciones de humor, con sus ya primeros monólogos. Tenías en Barcelona, en Radio Barcelona, ese Andreu Buenafuente haciendo las desconexiones con un Terrat de radio, con ese teatro que armaba. Eso ya no lo escuchamos en el ámbito local. A ver, radio local. Yo creo que tiene dos problemas. Uno, periodistas. Dos, políticos. Fíjate, los periodistas están obligados a hacer periodismo. Quieren que en la radio local, pues, que pase, pues, todo lo que pasa por el día, tal y cual, bueno, que la gente sepa hablar, todas estas cosas. No quieren alguien que entretenga, quieren alguien que haga periodismo, que cuente las cosas por donde va a pasar la información política de la ciudad, porque el único sitio por el que pasa la información de una ciudad, el único sitio, es las emisoras locales. Es más, las emisoras locales a mediodía. Es el único sitio. Con lo cual, la única unión que tiene el ciudadano realmente con lo que pasa día a día en su localidad es un rato a mediodía en su radio local. Con lo cual, por obligación, tiene que tener contenidos de actualidad política y tiene que ser conducida por un periodista. Con lo cual, tenemos pues programas como los que tenemos a nivel nacional, pero en pequeñito, a nivel local, ya está. Y este es el problema de la radio local. Bueno, pues todo evoluciona al final y bueno, en este punto nos encontramos. Todo puede volver a pegar algún viraje en algún momento determinado. No lo sé. Y nunca se sabe. Tú dices que siempre has picoteado mucha Onda Cero. ¿Sigues picoteándonos? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, picoteas todas. Bastante. Picoteas todas, sí, pero en Onda Cero has recalado bastante. Sí. Bastante. ¿Y cuándo empiezas a escuchar Onda Cero? ¿En qué año? ¿Qué programa? Pues yo creo que fue cuando la primera vez... Es que ahora no sé si fue escuchando La Rosa de los Vientos de madrugada o escuchando a Julia por la tarde. Mm-hmm. Ahora no lo tengo claro. Fíjate que son dos programas que... siguen existiendo. Qué cosas, ¿eh? Ahí están, sí. Es que en Onda Cero hay grandes baluartes. Tenemos el Radio Estadio, que también lleva lo suyo. La Rosa, efectivamente. La Radio de Julia. Que, bueno, se fue, luego volvió como Julia en la Onda, pero sí, sí, la verdad es que tenemos auténticos emblemas de programación. Pero pues no sé si fue la Rosa, es que ahora dudo, pero sí que recuerdo llegar a tarde a clase por estar escuchando La Tremolina. Eso, sí, lo recuerdo. Venga, empezamos a escuchar un poco de radio entonces, y empezando además por esa radio de Julia del 98, que yo creo que es el año más o menos en el que la pillas, ya empiezas a pillarla por la tarde, ¿no? Venga, sí, pues vamos a escuchar un poquito, que te lo he sacado del archivo. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Buenas tardes, ahorros, declaraciones de amor, cualidades ocultas, valiums caducados y alimentos macrobióticos. La Tremolina es un durmix del que sale cada tarde un cóctel imposible, como este que acabo de enumerar en cuanto a ingredientes. Es la mirada singular de esta redacción ante algunas cosas que pasan o nos pasan. Estarán preguntándose ustedes, ¿no hay nadie más? Silencio. Salvo el bate. Hola, hola. Yo pensaba que estábamos castigados hoy. ¿Por qué? Ay, no lo sé. Me sonaba raro. Nunca nos castigan. No, pero bueno, a lo mejor me conocido, vete a saber. Pero no he dicho que la lluvia es algo que ocurre en el pasado siempre. Siempre. Y claro, comprometo. La lluvia se veía pura maravilla caer y le llega el rostro, la voz de quien quiera. Con la lluvia. Sí. Cuando te mojas también es el pasado. Bueno, cuando te mojas no es lo más importante de la lluvia. El mojarse en la lluvia es accidental. Lo importante en la lluvia es que al oírla caer te devuelve a quien quieras la voz, el rostro. Ya, bueno, más accidental. Esto era el comienzo de La Tremolina. ¿Qué era la hora Tremolina, Paco Vera? ¿Y por qué te enganchaste de esa manera? Era, yo creo que de radio de tarde, lo mejor que se ha hecho nunca. Es un montón de gente a la vez, cada uno con su pedrada, que de una manera no guionizada, llegaban a hacer hablar de un montón de temas de una manera trepidante, con la participación de la audiencia, donde se decían un montón de cosas locas. Era una especie de totum revolutum, verdaderamente genial. Y de donde, bueno, ahí estaba Pablo Motos, ahí estaba El Bate, Martínez Simancas, bueno, ahí había un montón de cosas. La verdad es que había preguntas de los oyentes que ellos intentaban contestar, que intentaban, bueno, el buzón de los oyentes, bueno, un montón de cosas que la verdad, era una obra que no podías parar de escuchar. Has mencionado a Pablo Motos, un chico de Requena, de Valencia, estaba ya entonces en Valencia, que hacía una cosa muy rara por entonces, en esta hora Tremolina, llamada monólogos. Monólogos como este que tienes tú en tu archivo, te lo he sacado de tu blog, con tu permiso, que además lo comentábamos ayer, un monólogo sobre las gafas. Julia se meaba de la risa. Cosas que ocurren con las gafas, aunque sean más higiénicas que la que nos ha contado Jaime. Sí, el primer encuentro con ellas es cuando vas al oculista, que te pones las gafas de mortadelo, sabes que te va cambiando el cristalito a ver cómo ves mejor, ¿eh? Yo la primera vez que fui pensaba, estas son las gafas que me va a poner, parezco algún choquero, que horroroso, tremendo. Veréis, yo tengo la teoría de que nadie lleva bien graduadas las gafas. Te van poniendo cristalitos, tienes que ir diciendo hacia qué parte está la U. Con este mejor, sí, con este. Y con este hay un momento en que el oculista te hace trampa y dice, ¿y con este? Y dice, con este mejor. No puede ser. Antes me ha dicho usted que con este le iba mal. Entonces hay un momento ya que te horroriza y dice, bueno, ya está bien. Y te pone un cristalito y dice, ¡ahora! ¡Qué bien veo con esta gafa! ¡Oiga! Estas son las que me voy a llevar. Según sales del oculista, te da una tarjeta que te recomienda la óptica que está al lado, que es de un cuñado, esa óptica Tulipa, vas a ver que flipas. Ya sabéis que todas las ópticas tienen un eslogan que rima: ojos que no ven, ópticas leen, óptica Gabino, vas a ver vivir, en fin, todas. Las ópticas están, si os habéis fijado, llenas de fotos con modelos con gafas. ¡Sin cristal! Sí. Con unas pestañas que se le salen por la montura. ¡Una zafa! Lo primero que piensas es, oye, qué buena que estaría esa tía si no fuese porque lleva gafas. Y aquí pasa lo mismo. O sea, vuelta a empezar. La óptica es ya como el Burger King. Tienes que tomar un montón de decisiones en fracciones de segundo. Pasta metal o mixtas. Muñecas poco hechas al punto. Cristales ahumados regulables con luz de Murano para iluminarlo. Reflectores reducidos de culo de vaso Duralex. Es terrible. Solo les falta el micrófono para decir: gafa mixta, cristal ahumado. ¿Qué tú quieres, señor? O sea, es que es totalmente el Burger King. Con esto es que la montura se elige también por aburrimiento, ¿eh? Igual que el principio de los cristales. Hay un momento, subasta. Hoy está muy bien, va a los montos y yo tengo una risa tonta. Bueno, da igual. Porque no paro, perdón, es que como la banda sonora eterna, bueno, me modera. Tú sabes la alegría que me da a mí el corazón. La montura, decía, se elige por aburrimiento también. Hay un momento un poco subasta, un 2-3, en el que hay tres gafas encima del mostrador y tienes que escoger. Es verdad todo lo que hay hasta ahora. Claro, claro, siempre. Pues a mí la redonda parece que me gusta, ¿eh? Ay, no, que te hace la cara pasta. Dependiendo de cómo es que no hay un momento que dice: tiene usted que elegir una. Tiene usted que elegir una. Que dan ganas de darse la vuelta y decir: ¿y el público qué dice? Esta grabación la sacaste tú, ¿no, Paco? Sí, es tuya. La grabación es mía, sí. Pues no sé cuántas veces la habré escuchado. Sí, pues esto, claro, ahora lo escuchamos y dices, bueno, sí, un monólogo, pero es que por entonces no se estilaban, ¿no? O al menos era una cosa... No. Era una cosa que hacía él. Y ya no solamente es el monólogo, que todos los días había un monólogo distinto. Fíjate el uso que había cada persona cuando intervenía, tenía su propia sintonía. Intervenían todos a la vez al mismo tiempo. No había secciones, en esa tremolina no había secciones estancas, era todo al mismo tiempo. Muy coral. Durante una hora, cuando ahora los temas parece que si duran más de 20 minutos, uy, cuidado. Sí. O sea que es un cambio de mentalidad de concebir la radio tremendo. Paco, ¿tú escuchabas a Goma Espuma en M80, en las mañanas de M80? Correcto. ¿Y cómo te quedaste cuando supiste que lo dejaban en 2002? Me parecía mentira. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Pero sí, pero es que esto no tiene sentido, pero ¿cómo lo van a dejar? Si les va muy bien y es muy divertido y... No sé, es de esas veces que tienes esa sensación de orfandad y dices, pero que ha terminado un programa, que tampoco ha pasado nada. Dices, pero ¿y ahora qué voy a escuchar por las mañanas? ¡Qué horror! El caso es que tras marcharse Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, llaman a ese chaval de Valencia que hacía monólogos con Julia. Efectivamente, dije, hostia, han acertado. Claro, por entonces ya no estaba en Onda Cero porque habían echado a Julia de la radio. Pablo Motos estaba ya de coordinador de guiones en el Club de la Comedia. Y no lo conocía nadie. Con un equipo muy bueno de escritores, Juan Herrera, Raquel Martos, Laura Llopis, Arturo González Campos. Que era el equipo que había tenido siempre en Onda Cero. Efectivamente. Claro, a Motos le llaman para sustituir a los Goma Espuma, menudo vértigo, de ahí, claro, lo acabas de mencionar, no les conocía nadie, y el título era muy importante, creo que dieron en el clavo, no somos nadie. Y además al final, fíjate lo que son las cosas, decían, no somos nadie, somos hormiguitas. Claro, es que era el germen del hormiguero, así, eso era el principio de todo. ¿Te parece que escuchemos? Mira, esto es una selección de cortes que explican todo ese proceso, ese salto de un programa de radio a otro. El final de Goma Espuma, el principio de No Somos Nadie y algunas secciones más conocidas del programa. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, pues muchas gracias, Aitor. Bueno, nos vamos ya, ahora sí que nos vamos de verdad. Bueno, no sé lo que decir, la verdad, se me pone el nudo en la garganta, así que adiós a todos. Bueno, muy emocionante, muchas gracias, 20 años, esperemos que vengan 20 más dentro de algún rato. Adiós a todos. Son las 7 de la mañana. Aquí comienza nuestra historia. Bueno, pues todo el mundo sabe que Bush padre ganó la guerra del Golfo, ¿verdad? Y una mierda. Esa guerra, como todas las guerras, las ganan y las pierden unos hombres vestidos de mamarracho que no son nadie y que se suelen llamar el soldado desconocido. Ahora Bush hijo y Tony Blair preparan una segunda edición de la guerra. Tony ha dicho que está dispuesto a pagar con sangre. Claro que tampoco será la suya, seguro. La sangre será otra vez de algún nadie. Y es que detrás de cualquier obra siempre, siempre hay un Juan Nadie. Así se llamaba el penúltimo de Filipinas. Y el marinero que se quedó en tierra en el primer viaje de Colón. Y el peluquero de Zapatero. Llegan los porqués. Mándanos tus dudas existenciales, por favor, a nosomosnadie@m80radio.com. nosomosnadie@m80radio.com. Porque es como esto. ¿Por qué nos da tanta vergüenza quedarnos en calcetines cuando vamos a una zapatería? Porque llevamos tomates. No sé. Nunca sabes en qué estado van a estar los calcetines. Ya, te da igual. Aunque sepas que los tienes bien, dices, voy a ir a la zapatería, voy a comprar unos zapatos. Los calcetines están bien, no hay patata. El talón está en el sitio y no lo tengo 5 metros más arriba, lo tengo bien. Y luego da igual, cuando te descansas ahí estás deseando que llegue el zapato. Porque... Pero yo espero a que se vaya el señor. Cuando me trae la caja, hasta que él no se va, yo no me quedo en calcetines. Ahora, es súper vergonzosa de ti. Yo sí, soy súper vergonzosa. Pero es mucho peor cuando te quitas el calcetín, y sobre todo si has llevado calcetín durante todo el invierno, que tienes esa especie de garbanzos encima de los dedos del pie. Eugenio, ¿por qué cuando vamos todos tan borrachos tenemos la necesidad de decirlo todo el tiempo? Tío, ¿qué pedo llevo? Y ahora vamos con el momento teniente. Hemos recuperado también otros momentos de otras hormiguitas que nos estáis mandando vuestras canciones, que tenéis alguna confusión, alguna parte de la letra que no entendíais bien, en el mail del programa nosomosnadie@m80radio.com. Y tenemos alguna prueba del delito. Herrera, ya tenemos la canción de los canarios. Porque ayer la teníamos, pero bajada de internet. Sí. Hoy ya la tenemos bien. Vamos a ver si efectivamente el Get on Your Knees dice realmente lo que muchos oyentes decían. Dice que en vez de inglés, lo que dice perfectamente aquí Teddy Bautista es extracto de polla en lata. Extracto de polla en lata. Sí lo dice, sí. Sí, claramente sí. Claro. En el mejor castellano. No hay duda. La. El 9J. La. La. 9J a las 11 en punto. Tamayo llama verde si le llama de un asunto. Su novia es concejala del Partido Popular. Mañana en la asamblea la voy a montar. 9J, media hora más tarde. La el rap del Tamayazo. Esta grabación última también es tuya. La hiciste de este programa No Somos Nadie, del que eras muy oyente, Paco Vera Radio Chips. ¿Qué tenía de especial este morning para ti? Pues lo empecé a escuchar porque, como era fan de Pablo Motos, pues dije, ya el primer día dije, bueno, pues, y además era en M80, que era la emisora que tenía puesta en el radio despertador, pues ya no se toca. Y bueno, como se puede escuchar al principio, pues empezó, no voy a decir de una manera un poco triste, pero bueno, pues con un monólogo, no sé muy qué, nervioso. De una manera como muy canónica. Si escucháramos algo del último año, cada inicio de hora era una locura, una ida de olla impresionante. O sea, empezaban con los sketches de la familia variable que duraban medio minuto, que en los que pasaban cosas con gente que no tenía ningún sentido, con personajes tipo Matías Prats, Ronaldo el gordo, el antiguo, sí. que eran parte de la familia. Luego entraban todos a la vez gritando, cantando la sintonía del programa, con monólogos, chorradas, era un programa que yo creo que de despertadores no se ha hecho nada así nunca jamás. Grande, No Somos Nadie, además muy creativo. Hemos escuchado secciones tan celebradas como Los Por Qué, que luego fueron rebautizadas como Las Dudas Existenciales, que también tenían esos retales de monólogos, ¿no?, que venían haciendo del Club de la Comedia, esa cosa del monólogo costumbrista, por qué nos cruzamos de brazos cuando estamos en lo alto de una montaña. Incluso pedían a los oyentes que mandaran cosas, y actualmente alguno de los integrantes de El Hormiguero empezaron porque mandaban cosas a las secciones. Fernando Acevedo me viene a la cabeza. Efectivamente. Guionista ahora del Hormiguero, era oyente de este programa, ¿no? Claro, y por ejemplo, había una sección que se llamaba El Acomodador. Ah, sí, chistes de Se Abre el Telón, ¿no? Efectivamente. Sí. Y entonces enviaba un montón y entonces decían, este es de Acevedo. Entonces decías, bueno, este es ya de calidad. Sí, ahora vienen los buenos. Y los momentos teniente, que era coger una canción en inglés, sobre todo eran canciones en inglés, podían ser de otros idiomas, que tenían encubiertos algún mensaje en español, que daba esa casualidad casualidad que sonaba alguna frase rara en español y todas estas secciones, el rap también, hacían un rap con un tema de actualidad, como fue el Tamayazo, y todo esto intentaron trasladarlo a la tele, luego se fue diluyendo, ¿no? Ya muchas secciones de la radio ya se fueron perdiendo en ese hormiguero que ha evolucionado hasta nuestros claro, días. Porque, claro, porque al final, pues es que la tele es distinta, ¿no? Intentaron hacer el kiosco, también para mí era la sección más divertida, la del kiosco de Juan y Damián. Intentaron hacer las mismas cosas en la televisión, pero claro, no salían igual. Lo mismo que le pasó a Sardá. Sardá, cuando empezó Crónicas, empezó llevando todas las secciones de radio de La Ventana, todas las secciones de La Ventana, pero a la televisión. ¿Y qué ocurrió? Pues que alguna más o menos medio funcionó, pero muchas las tuvieron que cambiar. De hecho, de las dos, tres primeras semanas de Crónicas Marcianas era La Ventana, pero claro, no todo funcionaba. Cambias a la televisión y tienes que cambiar un montón de cosas. Oye, hablando de La Ventana, tú, La Ventana ha tenido a Javi Sardá, Gemma Nierga, ahora Francino. Tu época, digamos, como oyente predilecta de La Ventana fue la de Gemma Nierga, ¿no? Y Sardá. Sí. Uh-huh. Ahora va el momento Tirito, ¿vale? A ver. ¿Cómo 3 años de La Ventana de Sardá dieron para tanto? Para tanta leyenda y tantos años de Francino, no. A mí me gusta mucho Francino. A mí no. ¿Qué no te gusta Francino? Es que claro, yo comparo con Sardá y digo, buah, es que cualquier cosa no está a la altura. Es verdad que son distintos, pero vamos, a mí Francino, yo me declaro incondicional de Francino también, pero vamos, que sí, que como oyente, cada uno tiene su radio. Pues yo entre Sardá y Gemma, porque sí, son los años que no sé, qué me parece que una radio más distinta o que no te podías esperar lo que iba a sonar en antena. Uh-huh. Yo creo que la de ahora es mucho más previsible. La Ventana de Gemma Nierga, vamos a centrarnos en La Ventana de Gemma, dio grandes momentos que tú has rescatado en el blog. Por ejemplo, un día se pusieron a entrevistar a Luz Casal, después del cáncer que pasó, y querían que la gente llamase para que contara cómo superaron una situación incómoda. Entonces, llama María Belón, una oyente llamada María Belón, que quería decirle a Luz que pudo pasar mejor su estancia en el hospital en Singapur gracias a escuchar la música de Luz Casal. En ese momento, la productora de Juan Antonio Bayona estaba escuchando la radio y se iba a reunir con el director, de hecho, para hablar de una película que iban a hacer, y se le encendió la bombilla escuchando este momento. La película que tenían que rodar, ahí decide que tenía que ser la historia de esta mujer. Así que se pone en contacto con el programa, con La Ventana, porque quería conocer a esa mujer, a esa oyente que llama para hablar con Gemma y con Luz Casal. La productora era Belén Atienza, y bueno, eso lo contaría más tarde en La Ventana de Gemma. Pero vamos a escuchar el momento, que este momento también es grabación tuya, en el momento en el que llama María Belón a La Ventana a hablar con Luz Casal. Esta tarde queremos compartir esta conversación con Luz, con los oyentes, y por eso yo antes les he propuesto que pudieran sumar sus preguntas a las nuestras. Vamos a escuchar a dos oyentes, no caben muchos más. María, de Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, María, ¿por qué ha llamado? Bueno, yo le quería comentar a Luz, que bueno, por supuesto no hace falta ni que le diga, ¿no?, que me fascina su música. Justo estaba hablando ella ahora, ¿no?, de que le emociona escuchar que hay gente que la escucha y no es su idioma. Y yo le quería contar una anécdota bonita, y es que, bueno, yo pasé por una situación complicada también, no de cáncer, pero bueno, estuve en el tsunami en Tailandia y quedé muy mal herida, y tuve 15 intervenciones y pasé por mucho dolor, y la única manera de superar el dolor era con la música. Y cuando me hacían las curas yo ponía mi música preferida, y bueno, le quería contar a Luz que ella estaba entre ellas. Y las enfermeras de Singapur, bueno, pues ya empezaron a curiosear, ¿no? Bueno, ¿y qué escuchas y qué dice? Y yo le hacía de traductora, ¿no? Entonces, bueno, pues había una enfermera india en concreto que era muy linda y me decía, oye, un día tengo que ir a un concierto de Luz Casal, ¿eh?, porque es fantástica. Y bueno, pues que lo sepas, que si un día vas por Singapur tienes unas cuantas fans. Muchas gracias, María. A ver si coincido, porque me parece que voy a ir antes de que acabe el año. Perfecto, pues ya les mandaré un email para decirles que ahí estás en vivo y en directo. María, ¿qué canciones te ponías? ¿Te acuerdas cuál era la que más...? No me acuerdo, soy muy mala con la memoria y con los títulos, entonces no, te engañaría si te lo dijera, pero es que toda la música de Luz me gusta mucho. Todavía ahora cuando la vuelvo a escuchar me trae unos sentimientos muy, muy especiales, ¿no? Porque, bueno, toda la música que escuchaba... forma parte de una superación del dolor y entonces es una música a la que te quedas muy pegada en el mejor de los sentidos, ¿no? Es verdad. Y es un consejo que también, pues bueno, quisiera darle a la gente, ¿no? Que existe ahora mucha tecnología para que nos llevemos la música por ahí y que cuando uno pase un mal momento que se ponga un disco de Luz Casal, que es más cortito ese momento. María, ¿sabes una cosa, María? Sí. Durante años llevo diciendo que la música es como un alimento que alivia, ¿no? Sí, sí, sí. Al final la música alivia. Y, bueno, es que y hay gente que me mira como diciendo, está bien hacer un curso acelerado, ¿no? Sí, sí, es que la música yo digo que va directa al alma, ¿no? Entonces todo lo que toca, bien. El dolor... Bueno, momentazo de La ventana de Yemanierga, Paco, ¿esto desembocó en qué película? En Lo imposible. En Lo imposible de Juan Antonio Bayona. Me lo contaba Raquel Martos, que un gabinete también dio pie a Los amantes del Círculo Polar, la radio plantando ahí la semilla de inspiración. Como comentaba, la productora Belén Atienza contaría más tarde todo el desarrollo de esta historia. Sí, y llegó a intervenir y contaron la historia y sí, o sea, es que es una historiaza que si no hubiera pasado por la radio, pues no hubiera sucedido. ¿Qué te gustaba más de La ventana de Yemanierga? Porque claro, al final un programa de radio, por supuesto, es su voz principal, pero también los componentes, ¿no?, que giran en torno al espacio, al programa. Fíjate, me gustaba que hablaban de un montón de temas sin ningún tipo de prejuicio, de una manera, no sé cómo decirlo, de una manera que no sea como muy vaga. Como que no les importaba tratar temas que no parecieran importantes. Lo importante es que los temas fueran interesantes y divertidos. Sin ningún ánimo de trascendencia. Esto es lo que me gustaba. Ahora parece que todos los temas de la radio parece que tienen que ser como los más trascendentes. Esto que está pasando ahora es lo más importante que ha pasado nunca. Pero en aquella ventana hablaban de cualquier chorrada. De los anuncios de televisión, de cualquier chorrada. Y se reían. La verdad es que era un programa en el que parecía que tú ibas a reírte, y sobre todo la primera hora del programa es que era como, a ver qué me van a ofrecer, que seguro no me lo espero. Había una tertulia con niños incluso. Fíjate que eso no es lo que más me gustaba, pero porque me parece que es una cosa muy complicada de hacer. Tenían golpes bastante buenos, pero de hecho es curioso porque los mejores momentos de la tertulia de niños era cuando los niños ya estaban a punto de ser cambiados. Cuando ya llevaban 2 años, cuando ya digamos que estaban rodados, es cuando era mejor la tertulia de niños, porque ya estaban como más desinhibidos. Al principio, hasta le dieron un Ondas a la sección, pero nunca me terminó de convencer. Parecía como que eran muy graciosos y a mí... Yo es que tengo un problema con el tema de los críos. No me gustan los programas con los críos. Los de televisión en los que salen críos tampoco me gustan. Entonces, no sé. Una tarde sintonizas la radio y escuchas a Yemanierga llorar, empezando su ventana llorando. Y es que habían asesinado, era un 21 de noviembre del año 2000, habían asesinado al político Ernest Lluch, político y colaborador de La ventana, en esa tertulia de sabios, ¿no? Que, por cierto, fue el mismo comando al que asesinó a Ernest Lluch, el que fue a por Luis del Olmo, sin éxito. Pero un día antes intentaron poner un coche bomba a Luis del Olmo. El caso es que tú estás escuchando la radio esa tarde y escuchas a Gemma destrozada. La ventana, Cadena Ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 y 8 minutos, las 3 y 8 minutos en Canarias. Y bueno, pues abrimos aquí una ventana muy difícil para todos los que... We'll be right back. Vamos a ver, como en este programa siempre hemos intentado contarles lo que nos pasa, también lo vamos a hacer hoy con toda la vergüenza del mundo que me da estar llorando, pero yo creo que es mejor que sepan, pues, que lo que nos ocurre es que, ya lo saben, han matado a Ernest Lluch. Y Ernest Lluch era un amigo de este programa, era un colaborador, y no solo eso, sino que en días como hoy, en los que ocurrían atentados, Ernest Lluch siempre estaba dispuesto a que le llamáramos y a que nosotros le preguntáramos: Ernest, ¿cómo hay que empezar el programa? Ernest, ¿a quién hay que entrevistar? ¿Qué dirías tú o qué no dirías? Bueno, pues hoy no hemos tenido a Ernest y por eso nos ha salido tan mal. Ya se dan cuenta, porque hoy no... Ernest seguramente nos hubiera dicho: no habléis de este tema, hablad de otra cuestión. Y bueno, pues no lo hemos tenido y por tanto les pido disculpas, de verdad, porque no creo que sea esta una forma de empezar un programa de radio, pero todo el equipo de La Ventana estamos... La verdad es que es desgarrador. Fíjate que a los presentadores, locutores de radio, se nos dice que no se nos debe notar el estado de ánimo en antena, pero claro, en momentos así, ¿cómo te pones a contar una noticia tan fuerte? Siempre digo que la radio es muy transparente, mucho más que cuando estás viendo la televisión. La televisión creo que se imposta mucho la pose, y que en la radio las cosas son como más difíciles de ocultar. No sé si siempre parece como que conoces mucho más a la persona que escuchas por la radio que a la persona que ves en la tele. Y yo creo que en estos momentos, ¿cómo impostar un estado de ánimo? Es que es muy difícil. Muy difícil. A mí me recuerda otro momento. Este a mí no me cogió en directo, pero el de Ernest Lluch, digo. Pero sí escuché en directo un No es un día cualquiera de Pepa Fernández, dando la noticia de la muerte de José María Íñigo, que se había hacía en el programa Fuera. Y efectivamente. Y escucha a la gente haciendo ¡oh! Lo hacía, de hecho, yo estaba a pocos metros, porque yo vivía como a 200 metros o a 100 metros. Y ese mismo día yo iba a ir a ver el programa. Y con lo cual estuve presente en aquel programa y, claro, y noté cómo era la sensación de aquel momento. Bueno, no nos queda mucho tiempo y quiero escuchar dos cositas más de radio contigo, preguntándote por qué programas solías disfrutar especialmente. Otro de tus programas era el, ya te digo, de esta casa, de Onda Cero, ¿no? Hombre, hombre. La única vez que se han atrevido a hacer una alternativa al deporte con algo que no sabían cómo podía salir, pero para mí salió bien. Si hubieran tenido más tiempo, ya lo hubieran coronado. Un programa de humor con imitaciones, Alfonso Aruz, ¿no? Sí. Que iba después de García, con lo que eso suponía. No, al principio iban en vez de García. O sea, no había nada. Llega José María García. Y los pasan después. Ellos decían que estaban muy contentos porque iban después de García, les iba a escuchar mucha gente, pero en el fondo no. Creían que les iba a pasar como a Carlos Pumares, que acumuló audiencia y notoriedad. Claro, lo gracias. Que pasa que ellos querían salir por Cataluña, si salían de madrugada ya no salían por Cataluña, y cosas que, claro, estas cositas que pasan. Y entonces cambiaron de emisora. Ya. Estando en Onda Cero, cuando llega aquí José María García y se tienen que desplazar después del Super García, he encontrado esta grabación donde hacen coña de ello, porque claro, no descubrimos nada a los oyentes si les decimos que José María García, pues muchas veces cuando quería. Quería. Pumares siempre contaba esa anécdota de vas después de García, ¿y qué hora es esa? Pues cuando a él le dé, ¿sabes? Exacto. De hecho, hubo un día que Pumares solo le dio tiempo a poner una canción y a despedir. Y hasta luego. Y él encantado, también te digo. Pero en esta grabación que también compartiste en tu blog, Radio Chips, en el ya te digo, hacían mofa con ese José María García, que creo que les desplazó media hora, se comió media hora. Vamos a escucharlo. Esto es todo. Gracias, saludos y feliz madrugada. Fue Super García en Onda Cero. Una vez más hemos rebasado con creces el tiempo, pero esto es lo que tenemos, que hay que acabar con urgencia. Mírame la sintonía. tírame la sintonía, querido, porque evidentemente ya te digo, ya no se puede hacer en 28 minutos, así que voy a seguir hasta las 2 de la madrugada. Fue y sigue siendo Super García en Onda Cero. Buena madrugada. Bueno, esto hicieron chanza. Estaban cabreados. Ajá, hicieron chanza de ello al menos, ¿no? Se lo tomaron sí, aparentemente sí. Con humor, pero estarían cabreados. Pero estaban cabreados. Sí, sí. No sé quién hacía la imitación de García ahora. Albert Lesan, grande. Claro, es que José María García, uno de los personajes más imitados en la radio, desde Fernando Echevarría, Luis Ignacio González, ¿cuántos imitadores de García han salido por ahí? Echevarría es que lo clava de tal manera. Es hiperrealista. Hombre. O sea, de hecho, alguna vez se hicieron pasar por García y coló. Es verdad, sí, con una llamada a Núñez. Efectivamente, en fin. Al expresidente del Barça le llama y empieza ahí a sonsacarle cosas. Y bueno, García de verdad se cabreó. Al final les quería. Se querelló. Se querelló. Oye, hablando de Radio Deportiva, Carrusel Deportivo, la época de Pepe Domingo Castaño y Paco González. También radio que has mamado tú, como tantos otros oyentes, ¿no? Sí, de aquella época en la que los programas deportivos de la tarde, de los fines de semana, eran trepidantes, pasaban un montón de cosas en un ratito. Ahora ya, pues claro, el tema de los horarios ha hecho que la cosa cambie, pero en aquel momento, en 2 horas, pasaba de todo. Todos recordamos esa intro de Carrusel con ese Pepe Domingo Castaño que nos hacía vibrar a todos. ¡Hola! Muy buenas tardes. Comienza la gran fiesta deportiva del sábado, Carrusel Deportivo. Todos los deportes del fin de semana convierten a la radio en todo un espectáculo. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Hasta las 11 de la noche se lo contaremos todo, lo transmitiremos todo, lo viviremos todo. Es el carrusel, el de siempre, el de la cadena SER, Carrusel Deportivo. Pam, pam, pam, pam, pam. Y claro, es curioso que has cogido la introducción, no la típica, sino lo que hacían en sábado, que era distinta sí, al principio. Sí, sí, creo que es recién llegados al sábado, en el año 97, cuando empiezan a hacerlo, sí, sí. Claro, luego ya la de los domingos es la que queda, porque el otro día que estaba viendo la tele, no me acuerdo qué, vi que empezaban a hacer como si fuera un carrusel, y empezaban a hacer la imitación de que empezaba un carrusel y era la entrada de Pepe Domingo Castaño, la de carrusel, la antigua. Y digo, esto ha quedado a fuego. Total. Cambiaron, me parece, no sé si pasó de ser el sonido imprescindible o inconfundible. De inconfundible a imprescindible. Eso es, sí. Oye, yo he encontrado en tu blog un día en el que no sé si tuvieron que grabar la intro porque Pepe Domingo había tenido un problema con el tráfico. No sé si recuerdas ahora ese corte, pero lo tengo por aquí. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel, Paco González. ¡Muy buenas! Hola, Pepe Grabado. Buenas tardes, carrusel. Bienvenidos a la 14ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Ante penúltima jornada del año. Tenemos a Pepe dando vueltas en su coche alrededor de la radio por el centro de Madrid, cuyas calles están asquerositas desde primera hora de la mañana, como pasa cada fin de semana en cada periodo de hoy. Pero bueno, llegará Pepe. Impresionante la gente, todo. Ahí llega. Recibieron, y cómo lo pasé. Y las plantas que tienen ahí. Los una va a hacer su entrada en el estudio. Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo, la primera pregunta es clara. ¿Qué te parece el trabajo? ¡Oh! ¡Bravo! hombre, que pare una puta. Trae sangre en la camisa. Pepe Domingo. Pepe Domingo. Un jamón para todos. De 0 a 10, ¿cómo calificas la organización del tráfico en Madrid en fin de semana en Navidad? Ahora que está calentito. ¿Qué piensas de la policía municipal? No, claro. Mía, si no voy a decir nada. ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Te has cargado a alguien? No, porque no, porque ya me ha estado dos o tres. Bueno, hicieron también chanza con... ¿Qué guay es aprovechar los imprevistos, ¿no?, que te pueden ocurrir y hacer radio con ello y hacer... Fíjate, lo que te decía justo al principio, radio coral de un montón de gente que no está siguiendo un guión, con sintonías que no pasan desapercibidas, amoldándose a ellas y aprovechando cualquier resquicio para hablar de cosas que no son trascendentes y que al final son las que quedan para el oyente. Eso es. Qué curioso. Y este y otros momentos están alojados en tu blog, también en tu canal de iVoox, Radio Chips. Permíteme el tópico de despedida de radio, de entrevista, pero podríamos estar hablando horas y horas, ¿verdad?, sobre el medio radiofónico, pero... Solo hacía mucho yema, ¿eh? Pero nos quedamos sin tiempo y ya sabes cómo es la radio. Y llegan las horarias. ¿Verdad?, y la información en más de uno. No, pero que me ha encantado hablar contigo y que también los oyentes, que muchos te leerán y otros empezarán a leerte seguro si no conocen tu blog, porque, insisto, es una enciclopedia radiofónica, además con un montón de chips, como tú lo llamas, de momentos... pues como algunos que hemos ido rescatando. Así que Paco Vera, ha sido un placer y viva la radio siempre, ¿no? Pues un placer el mío y sí, estaremos a la escucha. No nos pongas muy a caldo, tío. No, ya sabes que digo lo que pienso. Sí, bueno, pero siempre con cariño hacia el medio. Gracias, Paco, un abrazo. Chao. Chao. Adiós, adiós. Bien, pues así concluimos una edición más de Lo Contó la Radio, en Onda Cero. Ahora toca informarse con las noticias que nos trae Miguel Ondarreta en Más de Uno. Y a las 10, con Begoña Gómez de la Fuente. ¡Gracias por estar ahí! ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Lo Contó la Radio, Onda Cero, Diego Fortea. Su mamá que dice